Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del día 1 de abril de 2019 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco. Como no, y como siempre, en las ondas libres de Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM, este tu programa número 13. Y en el programa de hoy vamos a contar con la presencia del compañero José Palero. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Y como no, desde Horta, el compañero Ramiro. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras de Varna? Aquí estamos, lunes más. Y desde el Triángulo, el compañero Mercader. Buenas, Mercader. Buena tarde. Y como no, a los controles, como casi siempre, quien nos habla, Tony Cárdenas. Y antes de empezar el programa, quisiera recordar que en el 91.4 de la FM nos podéis escuchar en directo en la ciudad de Condal, y lo podéis hacer, como no, los lunes de 6 a 7 y el programa repetido los jueves de 10 y media a 11 y media. Y os quiero recordar el número de teléfono del programa. Merca, ¿te puedes apartar un poquito? Gracias. Es que es el 93-013-9533. Os lo repito, 93-013-9533. Y pasamos a los diferentes temas del día de hoy. Esta mañana ha habido una concentración por el bus de la lanzadera al Parguel. La semana pasada comentábamos que eso iba a producirse en breve. Esta lanzadera la está gestionando la empresa TCC, Transport Ciutat Comtal, ¿vale? Y bueno, algunos nos hemos acercado allí esta mañana para poder hablar con los compañeros que estaban allí, pues reivindicando el porqué de esa lanzadera y el porqué, sobre todo, el cómo han aplicado y el cómo han ejecutado pues dicha lanzadera. Y os voy a pasar un audio del compañero Quique, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Baix Guinardó. Y bueno, empezamos con este audio y luego hacemos los comentarios que creemos oportunos. Bueno, mientras, perdón, que estoy con la garganta hecha fosfatina de... Hola, buen día, soy el Toni, estoy al par de las aguas, viene a haber una concentración por la llançadora nova del Parwell, y estoy aquí a Quique, que es el presidente de la Asociación de Veïns del Baix Guinardó. Quique, ¿per qué reivindique hoy que es el, pel que s'ha fet aquesta concentració? Bueno, nosotros lo que volem reivindicar com a barri és que s'ha fet una acció de muntar la llançadera aquí al barri aquest sense haver comptat amb els veïns. Nosaltres estàvem reclamant més transport públic perquè la gent pogués anar, reclamàvem que es controlés una miqueta més el turisme amb el transport públic, i el que ens hem trobat és que han posat un sistema de llançadera que no s'ha consultat amb els veïns. s'ha de saber que els carrers que està, que puja aquesta llançadera són carrers que estan molt, molt saturats de transport públic i de transport privat, d'autocars privats de turisme. Llavors nosaltres el que demanem és treballar-ho amb el districte per trobar una solució. I no podem permetre això que ha fet el districte, de muntar una llançadera sense avisar els veïns i se, aquí te lo pongo i aquí te lo comes. Molt bé. Vale? Teniu preparada alguna altra... Sí, ara amb el veïnat, que com heu vist està molt, molt animat, anem a fer el dissabte que ve, el dissabte dia 6, em sembla que és, anem a fer una altra manifestació i després farem un vermut popular pel veïnat. Doncs moltíssimes gràcies. És això tot? O vols... No, ja està, de moment ja està. Moltes gràcies, eh? Molt bé, vinga, fins una altra. Adéu. Pues esto ocurría esta mañana y bueno, el fet es que espera que esto tiene lo que tiene la técnica, ¿vale? Ahora que ha pillado el micro, el presidente de la Asociación de Vecinos no lo quiere soltar. No lo quiere soltar. No lo quiere soltar. Bueno, pues ahí nos dejaba el compañero pues esa apreciación de lo que han hecho con los vecinos, ¿no? Y bueno, luego fuera del micro pues hemos estado hablando un poco de la situación y qué es lo que ha ido pasando. Y sí, pero bueno, pongamos un poquito en antecedentes la situación, ¿cuál es? Para la gente que no ha seguido la historia esta. Es el Ayuntamiento de Barcelona y TMB que decide de alguna manera descargar las líneas que suben al Parque Güell, que eran en su momento la línea 24, que ha modificado en varias ocasiones su recorrido, y la línea 92, que ha desaparecido y ahora es la V19, y decide montarse una lanzadera exclusiva para los turistas que vayan al Parque Güell. La lanzadera justo se inauguraba hoy, día 1 de abril. La lanzadera sale de allí cerca del metro de Alfonso X, de la línea amarilla, de la línea 4, y es una lanzadera que sale a unos 500 metros, está de la parada de metro, en la Ronda Guinardó. Han hecho una parada especial, han cambiado hasta el color de la marquesina y la han puesto de color azul, porque la empresa que gestiona esta lanzadera es Transporte Ciudad Condal, que en el fondo es una, digamos, una unión de dos empresas. En el fondo, bueno, es una unión de dos empresas. Es la unión de TMB, ¿os suena TMB? Allí donde curramos. Y otra empresa que es Moventis. Y Moventis, si os suena también, es porque en numerosas ocasiones ha salido en este programa relacionada con el tranvía que quieren poner el privado por la diagonal, y que precisamente la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, que curiosamente es la regidora del distrito donde se ha puesto esta lanzadora, pues está intentando fomentar este tranvía privado. Perdón. Entonces, bueno, hoy se inauguraba. Los vecinos y las vecinas del barrio, de la zona esta del Baixin Guinardó, se reunieron la semana pasada. Y la verdad es que fue un éxito enorme la convocatoria, porque, bueno, estuve allí el martes pasado, estuve allí un buen rato viendo qué era lo que explicaba la gente. Estaba también, como forma de solidaridad y de apoyo, la gente de la plataforma de los Tres Turons. Y, bueno, allí se juntó un montón de gente, de vecinos y de vecinas, que estaban indignadísimos. Primero porque el Ayuntamiento de Barcelona, a través del distrito de Horta-Guinardó, que vuelvo a repetir, la jefa es Mercedes Vidal, igual que la jefa de TMB, el día 3 de octubre los convoca y le dice que van a montar una lanzadera, que están esperando opiniones. Y el día 4 de octubre del año pasado ya sale en toda la prensa de que la lanzadera está montada. Y eso era justamente lo que se quejaba el Quique, de la Asociación de Vecinos. Pues claro, la gente está indignadísima porque de la Ronda de Guinardó pretenden que suba la lanzadera, que es un autobús que ahora la han puesto híbrido para dar la sensación de modernidad, de que no contamina y toda la tontería esa. Tontería porque en el fondo son los dos únicos vehículos que tiene esta empresa. Vamos, cuando se estropee alguno ya pondrán otro de los normales, ¿no? De los impulsados con gasoil. Pues bueno, lo quieren subir por la calle Praga. Si alguien es vecino del barrio, la calle Praga es una calle muy estrechita que ya pasa. Hay un solo Es una calle donde hay aparcamiento a los dos lados de la calle. Es un tramo de calle muy cortito y que ya tiene una, lo contabilizaron los vecinos y las vecinas, un paso diario sin la lanzadera de unos 400 autobuses al día. Pues imaginaros lo que representa a nivel de ruido, de contaminación y de estrés para la gente que vive en ese tramo de la ciudad. Un estrés que se ve añadido por la cantidad de turistas que comprarán la entrada del Parkway y junto con la entrada le venderán el acceso a la lanzadera. La lanzadera también la podrán coger los que de forma gratuita, los que tengan los vecinos y las vecinas que tengan acceso con un carné al Parkway. Pero el problema que deriva todo eso es lo que se comentó ayer en esta asamblea de vecinos y de vecinas. El que vengan más turistas significa que va a haber un montón de gente por allí, que seguramente, como tenemos la experiencia en el resto de la ciudad, se irán cerrando los comercios tradicionales, se irán poniendo comercios de souvenirs, como si os dais una vueltecita por la travesera de Gracia, ya veréis que todo el camino hacia el Parque Güell está lleno de tiendas de souvenirs, ¿no? Entonces, el problema de la incidencia del turismo en los barrios ya está empezando a ser de sobra conocido, que es el tema de la gentrificación, que significa el que empezarán a subir los precios no solo de los alimentos, sino también de los alquileres de la casa, con lo cual habrá gente que lleva allí años viviendo, no le renovarán el contrato porque vendrá alguien de fuera que tendrá mayor poder adquisitivo. Todo esto se estuvo hablando allí en la asociación de vecinos. Sobre todo nosotros ya estamos acostumbrados más en TMB a la actuación de Mercedes Vidal y de la dirección de la empresa, pero ellos se pensaban que los iban a consultar. Y bueno, les preguntaron cuatro cosas, pero de las cuatro cosas no le hicieron caso de nada, ¿no? Entonces se han encontrado con esta lanzadera. Hoy se habían reunido allí delante de la lanzadera. Yo he visto por las fotografías que había bastante gente y que, bueno, han cortado el tráfico desde la 1:30 hasta las 2:00 p.m. y que, bueno, será la primera de las acciones que van a hacer. El sentido lo tiene. Y una de las pancartas que me ha resultado curioso verla era la que ponía de más transporte público, ¿no? Es decir, quien se va a llevar esta parte del pastel va a ser una empresa privada, en el fondo, que es Transporte Ciudad Condal. El señor este del ayuntamiento que se ha presentado allí decía que TMB no había optado a esto porque había muy poquita gente. Sí. Pues si una empresa pública no opta a un servicio, ¿cómo va a optar una empresa privada que vive de los beneficios de llevar a la gente si hay poquita gente? No seamos ridículos, ¿no?, en las argumentaciones. Bueno, de hecho, en la argumentación que él nos ha estado dando y tal, pues comentaba que, bueno, que habían conseguido pues que una reivindicación que era de los vecinos del Carmelo más, o sea, más de la parte del parque, que la 24 pues iba era una línea que iba muy cargada de turistas, igual que la 92 en aquel entonces, ¿no? Y ahora la V19, y que en muchas ocasiones pues encontraban pues eso, que tenían que subir al barrio y no podían ni sentarse, que esas habían sido reivindicaciones de los vecinos y que lo habían conseguido con esta lanzadera, pues reducir un poco ese agravio del turista dentro de esas líneas, ¿no? Y claro, a posteriori le hemos preguntado, ¿y por qué TMB no ha pujado por esto? Y dice, pues no ha pujado TMB. Y claro, nosotros nos genera una duda impresionante que Mercedes Vidal, que es la presidenta de TMB y es la regidora del distrito, pues que no haya dicho a TMB, oye, pujad, porque todo ese pasaje que sale de la línea 24 y que sale de la V19, en este caso, tenemos que recuperarlo, porque si no es un pasaje que de una manera u otra se está perdiendo. De hecho, en la línea 24 había incluso mucho turista que subía a esa línea hacia el Parque Güell pagando billete, o sea, que no estamos hablando ni siquiera de la validación de la tarjeta, sino incluso pagando billete. Entonces, todo ese pasaje se va a perder en pro de una empresa privada. Y Luego, lo que tú decías, ¿no? Cuando nos ha dicho, no, es que se ha aumentado un poquito el precio de la entrada dentro del parque para así, de esa manera, con ese aumento, ellos mismos pagan este autobús. Pues entonces, ¿cuál es el problema para que lo gestione el TMB? No, además está claro, Moventis no es una empresa que pública, es una empresa privada que vive de las validaciones, vive de los usuarios y usuarias que lleva de un lado a otro. TMB, igual que Mercedes Vidal como presidenta de TMB y Enrique Cañas y Alpau Noy, igual que están sacando un montón, o quieren sacar con el tema del tranvía privado por la Diagonal, quieren sacar buses de la Diagonal, también quieren sacar buses para beneficiar a una empresa que también gestiona el tranvía como Moventis, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que igual que comentábamos con el tema del tranvía por la Diagonal, es... pues eso, tendrán garantizados seguramente los beneficios, igual que el tranvía tiene garantizado, lleve 100 o lleva 200 personas, tiene garantizado, como hemos comentado en múltiples ocasiones, de aquí al 2032, que es cuando se acaba la concesión, unos 2.000 millones de euros. El contrato que habrán firmado entre BSM, que es la que gestiona el Parque Güell, que además en BSM no nos olvidemos quién está de presidenta, una antigua gerifalte de TMB, Marta Labata. Ahí estamos. Entonces, bueno, BSM, que es quien gestiona el Parque Güell, ha destinado 25 millones de euros para toda esta historia, ¿no? Para las reformas del parque y para condicionar el tema de la lanzadera. Ese dinero creo que perfectamente podía haber ido a parar a una empresa pública. Evidentemente, Mercedes Vidal sabe muy bien lo que hace. Las condiciones laborales de la gente que trabaja en TCC no tienen nada que ver con la gente que trabaja en TMB. O sea, que es consciente de que esas condiciones laborales son peores y aún así le adjudica a esta gente, a esta empresa, el contrato. Y, sobre todo, los vecinos y las vecinas se quejaban del itinerario. Es decir, cuando tú quieres gestionar algo, cuando dices que quieres contar con la gente para mejorar un servicio, realmente no lo digas, hazlo también. O sea, lo que te diga la gente, hazlo. Ellos tenían alternativas diferentes para que ese embudo que representa el tramo de la calle Praga no tenga problemas. Imaginaos que un día se queda ahí un autobús parado o hay un coche mal aparcado. Bueno, harán como aquel del Carmelo, ¿no? Lo empujarán los vecinos, ¿no? Ah, bueno, pero la cuesta es más potente, ¿eh? La cuesta es más potente. Entonces, bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo a la gente de la Asociación de Vecinos. Evidentemente, pensamos que forma parte de una táctica que tiene TMB, que es quitarse empresas de encima. No quiere gestionar más empresas, cuando pienso que todo tendría que ser todo lo contrario. Igual que sucede en otros sitios, la empresa municipal de transportes gestiona todo lo que se mueve dentro de la zona, de su ámbito de acción. Gestiona también, por ejemplo, en Madrid el Bicin, gestiona otras cuestiones. Y aquí lo que estamos intentando es vaciar o no coger más cosas, pero yo diría que es vaciar TMB de posibles nichos de mercado, por decirlo de alguna manera. También Quique nos comentaba ya lo que quería compartir ahí antes con vosotros. Nos comentaba que una de las propuestas que le querían haber hecho y que le habían dicho era que en lugar de que empezase la lanzadera allí delante del metro de Alfonso X, que empezase en la siguiente parada, que es la de Guinardó, ¿vale? Porque ahí está el Hospital de San Pablo, que está bastante más retirado de la acera en la que supuestamente debería de estar el inicio de esa lanzadera, y además está justo al lado de la boca, con lo que ahí hacia la montaña hay un complejo del barrio, que hay unas piscinas, la Masía y todo aquello, y allí es una zona que ambientalmente a los vecinos pues no molestaría tanto, porque están bastante más retirados de aquella zona, y obviamente a los del hospital no les termina molestando, porque dan incluso al otro lado bastante más retirado de aquel lugar, ¿no? El no haberles dado esa posibilidad, ¿vale? Hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? Como lugar en el que empezar la lanzadera es casi mejor que en el que está para todos los vecinos. Sí, pero como además, hemos estado viendo esta mañana allí. El, El problema es que luego tienen una otra línea de bus por ahí que nadie sabe muy bien qué función tiene, creo que es la 191, y nadie le ha encontrado una utilidad. El problema está en que, por ejemplo, estos días que estaba haciendo la línea 24, la línea más o menos iba bien, y luego el problema era la otra línea que había, que era la V19, que es la heredera, por decirlo de alguna manera, de la 92, que aquello era, vamos, aquello era la selva, porque cuando llegaba el autobús a la parada, si había, por ejemplo, en la parada del Parque Güell había 50 personas y el autobús, el V19, iba delante de la 24, pues 40 se iban al V19 y 10 venían a la 24. Eso también significa un problema de frecuencia de paso de un servicio público que es como la V19, que también, viendo cómo se desarrollan y que es una línea que parece exclusivamente diseñado para los turistas, llevarlos del mar a Sagrada Familia, al Parque Güell, oye, aumentale la frecuencia de paso, facilítatele también la vida a la gente que vive en los sitios y no solo aumentes la frecuencia de paso en la 24, sino también en la V19. Bueno, gestiona aquello que tienes de una manera más lógica, aumenta los servicios, que para eso eres la responsable de un servicio público y da un servicio de calidad. Sí, sin lugar a dudas, que era una de las reivindicaciones que tenían allí los vecinos, incluso así hablando con varios allí, nos han comentado que, bueno, el 114 el fin de semana pues va como va, hay muchos vecinos de allí de la zona de Baró que a la hora de bajar pues obviamente un sábado pues van a comprar algunos, sobre todo gente mayor y demás, ¿no? Y les reducen el servicio, con lo que, y estamos hablando que la previsión para la lanzadera es seguir a 7 minutos, ¿vale? ¿Cómo destinas un dinero a eso? Y en cambio a los vecinos, que en este caso pues sería aumentar a lo mejor el servicio en la 114, pues no lo hacen, ¿no? Y claro, están enfadados. Bueno, porque en el fondo han hecho toda una serie de cambios dentro del barrio con el tema de la nueva xarxa y los vecinos y las vecinas consideran que han salido perjudicados, porque lo que antes les permitía con diferentes autobuses bajar al mercado, no me acuerdo cómo se llama, el de Doctor Pimolís, bueno, al bajar al mercado, ir al ambulatorio o lo que sea, ahora con los diferentes cambios de las nuevas líneas no se los permite. La línea 114 que sale de la Plaza Gala Placidia, que es un busito, pues va saturada y con el problema añadido de que no siempre lleva unos busitos mínimamente modernos, sino que lleva unos busitos en ocasiones viejos, con lo cual hay unos escalones para subir y bajar que dificultan el acceso para la gente que va con carrito de la compra o con críos a las guarderías o lo que sea, ¿no? Y luego es que toda aquella zona, toda la zona esta del Parque Güell, toda la zona esta de allí de donde está la Plaza San Jaïm, todo eso, junto con la zona los tres turons de arriba donde están los búnkeres, es una zona que lo que está viviendo es lo que hemos estado denunciando durante mucho tiempo, es un exceso de turistas dentro de la ciudad de Barcelona. El otro día me llegaban imágenes de gente que estaba saltando las vallas de las casas que había allí en lo alto de los tres turons, o saltan para pedirte agua o para ir al lavabo o para hacer una gracieta. Ahora acaban de hacer una cursa también por aquí. Están levantando el parque de los tres turons. ¿Os recordáis cuando vino César? Uh-huh. Que es el de la plataforma. Y resulta ser que allí hay un montón de amianto por el suelo. O sea, y no están controlando la retirada efectiva y en condiciones de este amianto. Bueno, es todo un batiburrillo que hay en esa zona de la montaña que ahora, pues nada, solo faltaba la guinda del pastel, que es una lanzadera que yo creo que no cuenta con el consenso, por eso estaba, y los cortes de tráfico de los vecinos y de las vecinas, y que demuestra una vez más cómo actúa, en este caso, quien gobierna la ciudad, que es Barcelona en Comú, y doblemente quien gobierna ese distrito, por decirlo de alguna manera, que es Mercedes Vidal, que también es la presidenta de TMB. Bueno, pues os dejamos con el tema, diciéndoos que este sábado habrá otra concentración también sobre la una, Dicen que irán hacia la calle Cartagena, por esto que os comentaba, y desde allí pues vendrán andando hasta lo que es el Parque de las Aguas, de la Plaza Alfonso X. Ya sabéis, este sábado 6 a la 1 están convocados otra vez allí los compañeros y compañeras y vecinos y vecinas para reivindicar, pues eso, que se les permita por lo menos hablar ante eso. El Pau, el chico del distrito con el que hemos hablado, nos ha dejado caer de que no es definitivo. Digo yo, sí, claro, como se nota que estamos en elecciones. O sea que estamos en campaña de elecciones. O sea que ahora resulta que no es definitivo. Pues bueno, pues esperemos que esto se... No, que la gente, los vecinos, cuando estuve en la asamblea, se han dado cuenta que solo hay una opción: salir a la calle. Uh-huh. Y ya han empezado a practicarlo hoy. Y la opción es salir a la calle, denunciar una situación y cortar el tráfico. Y además hay muchos de ellos y de ellas, de los vecinos y las vecinas de aquella zona, que tienen amplia experiencia. Con lo cual, pasan los años, pero vuelven a utilizar los mismos métodos. Contra la inacción de los políticos profesionales, aunque venían a cambiarlo todo, toca salir a la calle. Toca salir a la calle y decir que el barrio no está de acuerdo. Exactamente. Bueno, pues vamos a poner un temita musical. ¿Os acordáis lo que sucedía hace 11 años y un poquito más? Pero sobre estas fechas, en abril o así, hicimos una cancioncita por aquellos dos días que estábamos reivindicando hace 11 años. Y os la voy a poner porque la hemos recuperado por ahí en el baúl de los recuerdos. Y espero que os guste. Bueno, Agus, ponte las pilas y escucha, que va por ti. Venga, ahí va. Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar y estoy a punto de explotar. Mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de pringar, sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más, todos al rosco a trabajar. Thank you. Pues ahí quedaba la canción, aquella tan reivindicativa que hicimos aquí en el estudio número uno. Os quiero recordar el 91.4 de la FM como dial para poder escucharnos en directo y contrabanda.org desde cualquier parte del mundo. También os quiero recordar el número de teléfono, el 93013-9533. Os lo repito, 93013-9533. Y tenemos una llamada telefónica. Muy buenas. Hola. Hola. Hola. A ver si. Hola. Hola. Hola, Nico. Hola. Bueno, volvemos otra vez a tener. Hola, ¿me escucháis? Yo no os escucho por el teléfono. Os escucho solo por la retransmisión de internet que va un poco tarde. Bueno, pues tírale. Le acabo de escuchar. Bueno, pues os cuento un poquito la comisión de explotación del día de hoy, que había bastantes temas varios. Y bueno, varios temas, o sea, tema de cómo van los partidos, que lo puso el UGT, la empresa dice que cumple. Le puso unos días en concreto y la empresa nos habla de que ese día, de los tres días que puso, pues uno está al 28%, otro al 25%, otro al 25%, con lo cual cumple. ¿Y me escucháis? Sí, Nico, te escuchamos bien. Bueno, yo sigo hablando, si no ya me cortaréis. Es que no os escucho por el teléfono y no puedo tener la conexión por internet porque entonces viene el rebote de la voz tarde. Bueno, pues cositas sobre partidos, donde se lía un poco es en el tema de la asignación de servicios en fin de semana por la afectación de la reducción de jornada. Y bueno, pues empiezan ahí con una discusión. Y al final digo, bueno, es que esta discusión es un poco absurda, ¿no? Digo, está muy bien hacer unas discusiones aquí, pero hay una manera de ponerle una pequeña solución que nosotros la estamos pidiendo desde el 2016, que es lo de modificar la normativa escogida en el momento que se dice se posibilitará el cambio de franja y de cochera. Es regular cómo se posibilitará, simplemente. Entonces, bueno, la asamblea que tuvimos de reducción de jornada ya en el 2017, salimos con unos acuerdos. Esa asamblea fue a TUP y fuimos CGT. Y esos acuerdos son los que estamos defendiendo y los que ya lo tenemos desarrollado para meter la normativa escogida. Entonces, bueno, después de tanto insistir, la empresa dice que bueno, que sí, que hay que reunirse para hablar de normativa escogida, y por fin tenemos una fecha para hablar de normativa escogida, que es el 13 de mayo. Vale. Ahora bien, aquí hay una serie de problemas. El 13 de mayo estamos hablando que ya ha pasado la escogida general, con lo cual lo que podamos hacer sobre la normativa de escogida tendrá bastante poca afectación, porque después de la escogida general ya todo el mundo está colocado en las cocheras, incluso de reducción de jornada están colocados en las cocheras, y probablemente no se pueda variar los porcentajes de reducción que hay en las cocheras como Triángulo o Horda, que son las que más porcentaje tienen. Entonces será un parche que puede ser que sirva dentro de dos años cuando haya otra escogida general, pero también hay que tener en cuenta que por medio está el convenio colectivo, que el convenio colectivo, la negociación esa puede cambiar cómo se regula la parte del que haya más a más de lo que marca la ley sobre reducción de jornada. Entonces, bueno, hay que hacerlo porque ya vamos insistiéndolo con ello. Puede ser que sirva de poco si en convenio se modifica otra cosa, pero si en convenio no se modifica nada, nos serviría para la siguiente escogida general, con lo cual esa reunión hay que hacerla, hay que intentar que esa normativa escogida se haga para minimizar el impacto que tiene la reducción de jornada sobre los compañeros que se quedan sin servicio en fin de semana. Y bueno, esa es la buena noticia. Por lo demás, son un poco cosas más sencillas, que si la compra de los descansos en fin de semana, que si los descuentos por licencias, o sea, cositas un poquito de flecos de esos más pequeños, ¿no? Lo importante que la noticia que llega a dar es esa, ¿no? Tenemos fecha para ver de normativa escogida, y la otra noticia es que la 191 habrá escogida de línea. En la 191 son 7 servicios en esa línea. Mira, qué curioso, ¿no? Y como no os escucho, pues me despido ya. Vale, pues Nico, ahora tampoco, ¿no? Pues adiós. Pues nada, pues ahí quedaba la declaración del compañero Nico. Nos ha sido completamente imposible poder hablar con él en directo. La verdad es que lo sentimos mucho, pero bueno, nos alegra que se vaya, pues eso, a reunir para poder hablar de ese tema que al parecer, pues eso, pues tiene sus preocupaciones, obviamente. Bueno, las dificultades técnicas a veces son las que son. Ya sabéis que últimamente estamos teniendo alguna que otra dificultad técnica con el tema de la radio. Pero bueno, era Nico ha llamado porque ha estado esta mañana en la comisión de explotación que se ha celebrado y lo que ha explicado era lo que se ha hablado de forma sustanciosa. Lo demás ya es todo un poquito paja. Pero bueno, en fin, ya os iremos informando como lo hacemos puntualmente a través de la página web de CGT. Ya sabéis que siempre solemos informar de cómo funcionan este tipo de comisiones y damos nuestra opinión al respecto. Yo me imagino que estará colgada esta opinión en la página web entre mañana y pasado y ahí tendremos más detalle de lo que se ha tratado en esta comisión de explotación. Yo creo que es importante el tema del refundido, no solo del tema de la normativa de escogida, sino también el refundido del convenio. Ya sabéis que para mirar el convenio de TV hay que buscarse un buen carrito de la compra, ¿no? Porque hay no sé cuántos convenios que no están refundidos en uno solo y para mirar cualquier cuestión hay que ir mirando convenios pasados, ¿no? De los múltiples que tenemos. Pues desde luego, importante eso que exista esa reunión y como comentaba ya hablaremos. Pasamos al siguiente tema, más que nada por temas de tiempo. Hoy nos acompaña el compañero José Palero y ante estas injusticias que se cometen, como lo que ha sucedido con los compañeros de la lanzadera, él nos viene a explicar pues una injusticia con la que se encuentra en su propio quehacer de su vida. Y como compañero es, y damos voz aquí a todos los compañeros que quieran participar, pues aquí tienes las ondas para explicar cuál es la problemática que tú tienes. Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por darme la oportunidad de poder explicar mi problema. Y bueno, yo vivo en una urbanización, por las circunstancias que tuve que dejarla a mi hija al piso y a mi hijo, y por un nieto que tiene una discapacidad de un 84%, entonces pues nosotros tenemos un terrenito que está entre Moncada y Resá y Badalona, y bueno, pues nos fuimos allí para vivir y dejarles a ellos allí en Badalona. Entonces, pues bueno, hemos conectado la luz eléctrica y al ir a conectar el agua, fui a Aguas de Barcelona, me dieron todos los papeles, me cobraron todo el enganche, todo, el contador, todo, o sea, todo está pagado. Lo único que cuando hemos llegado al ayuntamiento me dice Aguas de Barcelona que no le daban el permiso para conectar el agua porque tenían que abrir la vía. Entonces, claro, yo al ayuntamiento he hablado con todos y todas las regidoras que me han dado la oportunidad de escucharme me han escuchado. Un día les tuve que decir que hasta que no me atendieran no me iba del ayuntamiento, que me iba a tener que sacar la Guardia Urbana o quien fuera, ¿no? Y al final, después de 5 horas, pues se dignaron a atenderme. Total, que todo ha sido que les dejara el teléfono, que sí, que estaban mirando el tema y nada. Llevo más de 6 meses, no me conectan el agua y yo pues, como mi nietecillo tiene que venir allí los fines de semana cuando trabaja mi hija, pues tenemos que sondarlo cada 3 horas, hay que sondarlo cada 3 horas y claro, tienes que tener un mínimo de higiene y de condiciones para que no coja una infección, sí, el chiquillo. Porque además ese es el motivo que vosotros le habéis dejado en vuestra propia casa, ¿no? Claro. Para que él pueda tener unas condiciones de higiene y de trato que en su casa no la tenía, ¿no? O en el sitio donde estaba, ¿no? Entonces, vosotros os marchéis de vuestra casa para procurarle un sitio que pueda estar bien mínimamente atendido con unas condiciones de salubridad óptimas y resulta ser que os vais a un sitio en que no tenéis, lo pagáis todos, pero el tema de la burocracia se acaba ahí, en pagar, pero luego no te dan el servicio, ¿no? Pues sí, sí, ese es el tema, ¿no? Que claro, que como que la urbanización estamos en trámite de a ver si la legalizan, o porque es que el problema viene ya de cuando Franco, que de hace 50 años. ¿Todavía? Todavía, todavía estamos liados también con el abuelo. Y bueno, pues estamos a ver si se regulariza el tema, y mientras pues ya os digo que es que hay 250 casas, las cuales casi todas, quitado dos o tres vecinos, somos los que no tenemos agua y nos la niegan. Luego la parte de Badalona todavía no le ha llegado el suministro, que son el 15% de la urbanización. Uh-huh. Y estamos, pues bueno, que sea la situación que sea al final, si aquello hay que afectarlo y como se suele decir, expropiarlo, uh-huh, pues bueno, que lo expropien, pero mientras que tengamos todos el acceso al agua, que creo que en el siglo XXI que estamos, pues que aquí en una parte de España estemos sin el suministro, pues creo que no es de recibo, vaya. Sí, bueno, que está aquí arriba, que está un poquito más arriba de Canruti, ¿no? Me sí, ha comentado, sí, ahí en Badalona. Al ladito de Canruti. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues ese es el tema. Luego, otro tema que yo es que me están poniendo los compañeros los dientes largos con el tema del transporte y tal, porque bueno, somos transportistas, ¿no? Transportamos personas. Uh-huh. Y entonces, pues claro, al decir que allí tenemos una TUSA, la B12, que llega, va del hospital de Canruti al consultorio de Moncada y Resac. Uh-huh. Y bueno, tenemos los yayitos también con el problema de que no pueden salir de la parte de abajo, que hay más de un kilómetro de cuesta, y sería estupendo si la B12 está a entrar hasta allí abajo. Uh-huh. Sería ya un sueño. Bueno, pero que yo pienso que es la función y la parte de la gracia de nuestro trabajo es garantizarle a la gente el acceso a los servicios. Yo pienso que un servicio y un derecho fundamental, aparte del de la vivienda, que es el que está comentando, y el tener unas condiciones dignas, es también el acceso al transporte público, porque no tenemos que depender de nuestros propios recursos para coger un taxi o tener un vehículo, sino que pienso que las diferentes entidades nos tienen que garantizar el acceso al transporte público como servicio y para poder ir a donde queramos, pero algo tan básico como ir a un mercado o ir a un ambulatorio o cualquier otra cosa de ese tipo. Y bueno, pues está bien la denuncia que estás haciendo, ¿no? No solo de la situación que vives, que te enfrentas a esa burocracia que te hace pagar, ¿no? Te hace pagar, pero luego no te da servicio, ¿no? Y luego también la situación esa que estabas comentando del transporte, ¿no? El decir, hey, el transporte público, y pienso que los servicios públicos están para garantizarle a la gente una calidad de vida, no para dejarlos allí tirados. Desde luego, porque independientemente de la recalificación que le den, que era lo que tú comentabas y demás, hay una serie de cuestiones que es, hay personas allí que están viviendo y que unos tengan suministros y otros no tengan suministro, no deja de ser un carácter de agravio total. Y en este sentido, sobre todo lo que tú estás denunciando, aún más injusto, porque tú te vas con unas condiciones que obviamente pues necesitas un hogar donde vivir, y que te nieguen algo que tú estás dispuesto y que además lo has pagado, pues ya es de juzgado de guardia total, total. ¿Has llevado la denuncia a algún sitio? Comentabas antes del... Sí, bueno, yo lo mandé al defensor del pueblo. Uh-huh. Y claro, me ha sido muy ambiguo. Ha dicho que claro, que es que el ayuntamiento, que es cosa del ayuntamiento y que si el ayuntamiento no da permiso. Y bueno, el ayuntamiento pues dice que es que los pueden denunciar por delito y, uh-huh, y por prevaricar y tal. Entonces, pues bueno, eso, daros las gracias por haberme dado la oportunidad de expresarme aquí y bueno, que las compañeras y compañeros de las redes pues que nos escuchen y, uh-huh, y que se vea pues esta realidad que está ahí. Bueno, pienso que una de las funciones que tenemos aquí, aunque mucha gente o gente piense que tenemos que hablar exclusivamente de temas relacionados con el transporte público, es darle voz a la gente y darle voz a la gente relacionada con el transporte público y también con las luchas sociales y con las luchas para para en el fondo tener una vida mejor y una vida digna, que es lo que buscamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y recuperar, yo siempre lo digo, recuperar aquellos que nos corresponde porque no lo hemos ganado, porque esta gente, todos los servicios públicos no vienen del cielo, sino que viven o vienen porque lo hemos pagado vía impuestos, ¿no? Entonces, pienso que toca exigirle a quien corresponda que esa calidad de vida que ahora nos están prometiendo y nos prometerán, ya veréis, de aquí a un mes, el cielo, que vamos a tocar el cielo con las diferentes opciones, pues eso, que no nos toca, no nos hace falta ir al cielo, lo queremos vivir en este mundo terrenal, ¿no? Entonces, nada, no te preocupes, José, aquí estamos para darnos voz entre gente que normalmente no tiene voz en otros medios, y para eso está la radio. Desde luego. Gracias. Pues dejamos el testimonio de nuestro compañero y esperamos que tenga una solución lo más pronto posible y que, bueno, desearte suerte en ese sentido y que para ayuda que necesites cuentes conmigo, y supongo que hablo por boca de mis compañeros también y tal. No, Merca, tenías ahí 3 minutillos para hablar de una cosita. Merca, que lo tenemos ahí. Mira, extrañamente, es de las pocas veces que no ha hablado, casi acabando el programa no ha dicho ni mu. Bueno, está interesante hoy el programa. Y hoy yo no había participado en la preparación del programa, y claro, eso se nota. Pero con todo y con eso, quería traer yo aquí una fecha. Si os digo yo una fecha, 1 de abril, ¿os suena algo? Al día de hoy. Sí, al día de hoy, ¿no? Bueno, si os digo 1 de abril de 1939, ya os empieza a sonar más, ¿no? Ya, claro. Y si sigo eso diciendo, en el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos, Burgos, 1 de abril de 1939, firmado Francisco Franco. Bueno, pues eso pasará mañana. Mañana se cumplirán 80 años. Hoy se cumplen 80 años, pues de que aquella guerra terminara y siguiera una terrible represión que en nuestra ciudad acabó con muchísima gente fusilada en el campo de la Bota. Traemos esta efemérides porque también el pasado sábado, domingo fue, pues estuvieron los Devots en Plaza España. Yo, aprovechando que tenía partido y de que iba partido, a los que no sois buseros, es el tiempo que tenemos entre que dejamos un autobús y cogemos el otro. Pues yo, aprovechando que estaba vestido autobusero, pensé, bueno, nadie sospechará de mí, y me fui para allá, ¿no? Para ver. ¿Fuiste a proteger la parada marquesina o...? Y realmente dices, hostia, han pasado 80 años y esta gente sigue igual, ¿no? Uh-huh. Porque de fondo se escuchaba, pues yo qué sé, el Viva España del Manolo Escobar, pero oías comentarios de la gente como que hay que volver a llenar las cunetas. A eso se referían, que hay que volver a matar a la gente y enterrar en las cunetas en cualquier sitio, ¿no? Eso se decía 80 años después. ¿Y por qué saco este tema? Porque parece mentira de que la gente no aprendamos y que todavía, 80 años después, haya gente que defienda aquella barbaridad, ¿no?, que fue el alzamiento militar contra lo que era una república defendida... Una legalidad defendida por los trabajadores, defendida y que costó miles y miles y miles de muertes, ¿no? Bueno, pues a esa concentración de bots hubo una manifestación contra el fascismo, una manifestación antifascista que no llegó hasta Plaza España porque los Mossos de Escuadra se pusieron por medio, pero lo grave es que hay detenida una compañera que ha ingresado en prisión precisamente por luchar contra esta gente, ¿no? Desde aquí yo lo que hago es un llamamiento a la clase obrera, a los que nos escucháis, a los trabajadores y trabajadoras de TMB y a los que no sois de TMB, a que, por favor, tengamos memoria, que no caigamos en este discurso fácil de que todos los problemas que tenemos es por culpa de la inmigración, por culpa de los que vienen de fuera, cuando el problema siempre ha sido el mismo. Es el puto capitalismo, es el capitalismo el que nos explota, y cuando no le sirve la democracia burguesa, pues nos trae el fascismo. Y de una manera o de otra, se salen con la suya. 80 años después, Barcelona, todavía tenemos, por ejemplo, una estatua al Cambó, en Vía Layetana, y este fue un industrial, un multimillonario catalán de lo que entonces era la Lliga, que podría ser lo que era Convergencia y Unió, que entre otras cosas le dio dinero a Franco para que diera el golpe de Estado, ¿no? Y ahí tenemos la estatua y no pasa nada. Recuperar la memoria, luchar contra esta gente, no quedarnos en casa, hay que luchar contra esta gente y no con los votos, porque con los votos ya sabemos que no sirven para nada, sino en las cocheras, cuando oigamos a cualquier compañero decir una burrada, hay que hacerle frente. No se puede ser tolerable ni tolerante con esta gente. Y eso es lo que tenía que decir, Cárdenas. Para eso te pedía los 5 minutitos. Pues ahí están dados. Jolines, Merca, ¿eh? No, vaya. Ahí está. Si es que te echábamos de menos. Sí. No, mira, pues... es curioso. Perdón. Es curioso porque ese mismo sábado. Sábado era, ¿verdad? Ahora sí, el sábado se domingo. Celebraba allí en las tres torres de la FEXA, abajo en el paralelo. Se celebraba un acto en recuerdo de la huelga de la canadiense que lo organizaba la CGT de Metal, ¿no? Y hay una serie de plafones que han hecho desde el Ateneo Enciclopédico Popular que los expusieron allí. El Albert, que es de sobra conocido en estas ondas libres, explicó de qué iban los plafones. Y hay uno de los plafones que habla de la actuación de la patronal, de la creación de los somatens, que eran grupos armados de los patrones para enfrentarse a los trabajadores. Me ha venido todo esto a la cabeza, primero para recordar eso que hicimos, para recordar este acto, que estuvieron hablando, estuvo la exposición, luego actuó el Juanito Piquete, y sobre todo esto que ha dicho el Merca, que cuando la democracia burguesa no tiene más recorrido, utilizan a los fascistas para imponer su orden, pero es un orden que no nos deja respirar a nadie, y ese es el problema. Con lo cual, como él bien ha dicho, no vamos a permitir blanquear lo que se está haciendo últimamente en los periódicos y en las televisiones, que es blanquear a esa gente que todavía tiene llenas las cunetas de un montón de gente que represaliaron no solo durante la guerra, sino después de la guerra, ¿no? Entonces, no blanqueemos el fascismo. Hace poco, si mal no recuerdo, he recibido una noticia que como Vox está medio gobernando en Andalucía, ¿vale? Al final han cedido desde el Partido Popular a derogar la ley de la memoria histórica allí en Andalucía. Bueno, PSOE, o sea, tampoco lo había terminado de aplicar, ¿eh? O sea que no. Tampoco lo había terminado de aplicar. España tiene el privilegio, está en el ranking junto con Camboya, sí, de ser el país que más desaparecidos tiene en las cunetas, aún hoy en día, 80 años después, ¿no? Y cuando con la ley aquella de la memoria histórica se pretendió por recuperar, saber dónde estaba la gente que había desaparecido, porque en casi todos los pueblos la gente, los viejitos que aún quedaban, sabían dónde habían cunetas, sabían dónde habían enterrado los que habían afusilado, matado, violado, destrozado, tirarles líquidos inflamables, de cualquier manera asesinaban a la gente. Pues para poder recuperar aquello hacía falta dinero, y ese dinero nunca se puso. No se puso para que trabajaran la gente que entiende del tema, arqueólogos y forenses, para saber quién estaba enterrado en cada sitio. Por eso hay poquitas fosas abiertas. Sí que se sabe dónde hay muchísimas fosas, ¿eh? Pero abiertas poquísimas. Y lo que se ha hecho en Andalucía, que por cierto allí CGT está haciendo un trabajo increíble en recuperación histórica, el Cecilio, pues lo que se ha hecho es echar más tierra encima de esas cunetas, de esas fosas, para que no se sepa nunca lo que pasó realmente. Pues bueno, pues un poco nos queda ya de programa, a excepción de una hoja de UGT que han sacado esta mañana. Ah. Y que, ¡ah! Porque es lo mismo que hace unos meses. El Comité de Seguridad y Salud de este viernes no trajo nada nuevo más allá de información y de un plan que quieren aplicar en el tema de agresiones, sobre todo agresiones graves, ¿vale? En el que... no. Perdonad, no agresiones graves, sino en accidentes graves. En accidentes graves en las que pues hay, por desgracia, por muerte y demás, una atención al compañero psicológica durante las 72 horas primeras después del accidente, que es una empresa que ya está ejecutando ese proceso en metro y vienen allí a exponer pues qué era lo que hacía esta empresa. Por el principio, pues veremos a ver cómo se transcurre todo esto, porque por el momento está todo así un poco en el aire. Pues chicos, esto ya sí que toca su fin. Lo siento mucho, pero hasta la semana que viene. Que por cierto, estamos ahí planteando. Secreto. Es alto secreto. Secreto. Estamos ahí. Claro, que luego ya sabes que aquí lo que se habla, aparte de los Mossos de Escuadra, llega a todos lados. Vale, pues nada, hasta la semana que viene. Sí, no, dale las gracias al José por venir, por exponer la situación, porque me parece fundamental que tengamos este tipo de herramientas para dar voz. Bor, en este caso, es un compañero, pero para dar voz a situaciones que, vuelvo a repetir, son situaciones que no llegan a los grandes medios, y pienso que todo el mundo tiene derecho a ser escuchado y a manifestarse tranquilamente, pese a que algunos todavía pretendan negarnos ese derecho, ¿no? Pues... muy bien. ¿Merca? Pues nada, nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene, ¿no? Sí, exacto. Sí, nos escuchamos. José, lo dicho, muchas gracias por estar aquí y esperemos que todo transcurra bien y que puedas encontrar una solución al problema que tenéis. A vosotros. Y bueno, lo dicho, hasta la semana que viene y mucho cuidadito con el rosco, ¿eh? Venga, salud. Cabrón, CAVREÓN, cabrón.